recuerdo tu mirada al encontrarnos. Ansia y miedo corrían por tus manos. Como niños asustados en su primer día de clase, inconscientes de un futuro triste por venir. En mis sueños, inmortal e infeliz, condenados esclavos sin redención, caminábamos rumbo a ninguna parte. De un destino, moneda sin valor. Llantos sofocados por sentirnos un instante, luchando cada noche en pesadillas de terror.